una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy, pero muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios del espacio radial de la lectura, su programa Biblioteca Viva. El espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, que se transmite todos los miércoles a esta hora por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Freddy Yáñez, y en la dirección de la emisora Enza García, en la coordinación de prensa Sinamay González. Como coordinador de producción, José Ángel Lanz, coordinador de página web Luigino Bracci, en la coordinación técnica José Gregorio Sánchez, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. Y como siempre, ahora el joven Kevin Hernández en los controles, y ya es costumbre para todas y todos ustedes saber que este programa Biblioteca Viva es conducido por Vladimir Quintana y José Gregorio Cabello, que les da la bienvenida a todas ustedes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3. Bueno, José Gregorio, una vez más estamos aquí frente a los micrófonos, muy contentos y satisfechos, porque además de todas las actividades que tenemos, tenemos que decir también que nos agrada la visita que tenemos hoy, tanto por su belleza y la belleza espiritual de las noticias que nos tiene. Que nos tiene. Además, si ustedes estuviesen aquí con nosotros y pudiésemos verla en una gran pantalla viva, como es esta estación de radio, unos labios rojos que florecen con la palabra que se hace acción. Y no voy a dejarles más, sino con el nombre. Ella es Aura Seijas. Bienvenida, Aura. Bienvenida, Aura. Hola, muy buenas tardes. Ajá. A todos. Oigan. Hola. Esa voz, esa, imagínense esa belleza, porque Aura es especialista en gestión cultural para el despacho de África de la Oficina de Integración de Asuntos Internacionales del Ministerio de la Cultura, ¿verdad? Exactamente, de internacionales. ¿Y por qué estamos aquí, Aura? ¿Qué nos vas a decir? Porque estamos en el mayo, celebrando el mes de la afrovenezolanidad, el mes de África, y porque nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura estamos tomándonos no solamente un día, que hay que recalcar que hoy estamos celebrando el Día Mundial de África. Hoy es el día, un aplauso, sí, grandísimo para África. África. Bravo. Mama África. Sí. Nos tomamos toda una semana para celebrarlo, para celebrar la Semana Cultural de África, Culturas del Mundo en Venezuela, Pueblos del Sur en Resistencia. ¿Y desde cuándo se hace esa programación aquí en Venezuela? ¿Desde cuándo la hacemos? La estamos haciendo desde hace 10 años, uh-huh, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí. Y bueno, ahora que nos estamos sumando al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, está el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación Básica. Todos los años se toma una semana del mes de mayo para celebrar y sobre todo resaltar la afrovenezolanidad que se encuentra acá en nuestro país, nuestra cultura, la negritud que tenemos cada uno de nosotros y bueno, para resaltar este continente tan importante. A través de esta programación estamos también haciendo reafirmación de lo venezolano, de nuestra identidad. ¿Y cómo abordamos esta semana, el lunes, el martes, hoy que estamos en miércoles, sí, que hoy es el propio día de la afrovenezolanidad? La estamos abordando con muchísimas actividades. Ajá. Desde el día lunes empezamos con la inauguración de la semana, estuvimos en la Cancillería, Tuvimos la participación de la Compañía Nacional de Danza con una presentación hermosísima. Ajá. Simultáneamente estuvimos en la Biblioteca Nacional, en nuestra biblioteca, con un cineforo que estuvo espectacular. ¿Qué hicieron ese cineforo? Bueno, ¿proyectaron la película? Estuvimos proyectando la película Azul, Alma de Princesa. Bellísima. Una película bellísima con un mensaje espectacular. Y estuvo con nosotros en el cineforo el director Pedro Meneses. Ah, una gran persona. Cambió ese foro a un conversatorio, porque tuvimos todos la oportunidad de compartir y expresar ideas, y de verdad se llegó a una conclusión muy linda, muy bonita, unos análisis bastante hermosos en cuanto a las coyunturas que estamos viviendo. Entonces sí, fue un espacio de esparcimiento y de conocimiento bastante interesante. Bastante interesante. Sí. Tuvimos la cobertura en ese evento del Ministerio de Comunicaciones. Sí. Y bueno, fue el punto más grande de la información fue llevar allí por el ministerio. ¿Qué más hemos hecho para esa semana? Esa tarde también estuvimos en la sala Hugo Chávez Frías con un representante de Incolíder. ¿Dónde queda esa sala? En la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Es importante resaltar que durante toda esta semana el 70% de las actividades se realizaron en nuestra Biblioteca Nacional gracias al apoyo de la gente de Extensión Cultural. De verdad que un saludo para esa gente. Nos abrieron la puerta. Sí, un saludo especial a ellos, que nos brindaron su apoyo, su mano, su amistad, su colaboración, y han hecho un trabajo excepcional. Por lo menos la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales desde mi despacho espera poder seguir compartiendo con ellos y que podamos seguir haciendo actividades juntos. Y bueno, yo desde la Oficina de Extensión Cultural, que está a mi cargo, vamos a hacer ese cruce necesario, porque eso es lo que necesitamos. Ante esta crisis, ante esta guerra, exacto, que estamos viviendo, el amor es lo que nos une, y eso es lo que estamos dándole a nuestro pueblo, exacto, a nuestros camaradas, al resto de la humanidad. Exacto. ¿Qué más tuvimos ese día, lunes? Tuvimos un foro sobre derechos humanos e inmigración con el señor Gustavo Bastardo en esta sala Hugo Chávez Frías. Estuvo repleto de personas y cerramos con broche de oro, porque inauguramos una sala de nuestra Biblioteca Nacional. ¿Cuál es el nombre de la sala? Bueno, el señor José Gregorio. Se llama Los Insurgentes, ¿verdad, sí, Vladimir? Que le pusimos sí, ese nombre. Era apropiación, un nombre que teníamos guardado ya para esa sala. Esas son las reservas que tenemos en la Biblioteca Nacional y esperamos momentos como este para sacarlo a la luz propia. Sí, así es. Mire, yo les voy a decir que teníamos rato que no escuchábamos a Vladimir, pero no es que crea que pues estamos ya preparando las próximas piezas musicales con que vamos a ilustrar esta hermosa intervención de Aura Seijas, que ella es especialista de gestión cultural del despacho para África y aquí en Biblioteca Viva. ¿Qué más nos dice? ¿Qué pasó el martes? Ay, no, bueno, el martes también tuvimos un poco de todo. Lo que pasa es que también estamos con el apoyo, como comenté anteriormente, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Centro de Saberes Africanos. Sí. Tuvo una visita guiada y un conversatorio con los jóvenes de educación media en el Centro de Saberes Africanos. Tuvimos un conversatorio llamado Africanidad y su Descendencia en el auditorio de la UNEFA, uh-huh, con la gente del Ministerio de Educación Universitaria. Y tuvimos la inauguración en nuestra Biblioteca Nacional de una exposición que tenía tres aspectos. Era bibliográfica, uh-huh, fotográfica y artesanal. Y artesanal. Estuvo con nosotros Leila Shemek Saab. Ah, que le enviamos un saludo desde ahorita que nos está escuchando allá en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca, que nos mostró unas bellezas, unas fotografías que hablaban del cacao y de nuestra población afrovenezolana, espectaculares. Estuvo con nosotros la señora Regina Michel. Es una excelente, es filóloga, sí, además una sí, muñequera, la muñequera hermosa que nos sí, contó y nos cantó nos una cantó, canción. Sí. Y es uno de nuestra hermana Isla de Cuba, además sí, estuvimos sí, también lleno de invitados internacionales. Claro que sí. Y también estuvo con nosotros la gente de Incodir, estuvo la representación de la gente de Incodir y bueno, estuvo bastante hermosa. La exposición sigue todavía en nuestra Biblioteca Nacional, así que los invitamos a que pasen por nuestra Biblioteca Nacional y vean estos espacios y disfruten estos espacios que hemos apartado para ustedes, para que conozcan sobre nuestra cultura, sobre África y sobre la importancia de esto para nosotros, para nuestro país, para este momento histórico que estamos viviendo? Porque conociendo a nuestras raíces, estamos reafirmando nuestra identidad. ¿Verdad, Vladimir? Eso es cierto, y tan cierto es que esta tarde también tenemos una actividad que invitamos a todos y todos. Sí. Aquí mismo en el centro, cerquita de la Plaza Bolívar, en la esquina Gradilla, frente a la Librería del Sur. Sí. ¿De qué trata ahora la actividad? Bueno, tenemos un foro. De la mano de la gente de Enlace y Pueblos Afrodescendientes. Va a estar con nosotros la señora Carol G. Guevara, la directora de Enlaces Afrodescendientes, y también la señora Marisabel Blanco, del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela. Va a estar con nosotros hablándonos sobre los alcances y retos del socialismo en la inclusión afrodescendiente. Entonces no se lo pierdan, hoy a las 4 de la tarde en Librerías del Sur, aquí en Gradillas. Bueno, salimos del programa, José Gregorio Ábori, y nos vamos corriendito, sí, para allá. Corriendo. Y todos los que están escuchando, mira, las estaciones del metro pueden llegar allí, pueden llegar por, sí, cualquier vía en el centro de la ciudad. De la ciudad. Y si tienen sed, por la corredera que tuvimos, nos paramos ahí un momentico, nos tomamos un chocolatico y salimos corriendo, sí, para, y nos metemos a las Gradillas. Ahora, mañana jueves tenemos varias actividades también pautadas. Sí. Tenemos a las 9 de la mañana también en la esquina de Gradillas el tercer Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños. Ofensiva imperialista contra los pueblos del sur. Sí. ¿Y la otra? Bueno, este congreso se inauguró hoy. Hoy a las 9 de la mañana tuvimos la ofrenda floral. Estuvimos con nosotros embajadores de la República de Rusia. Estuvo la República de Saharaui, estuvo la República de Sudán. Estuvieron varios embajadores con nosotros acompañándonos en la ofrenda floral. Y de allí se fueron corriendo al Teatro Bolívar e hicieron la inauguración de este congreso que... estuvo espectacular. No tuve la oportunidad de asistir, pero escuché comentarios y estuvo bastante interesante porque tenemos especialistas en el área del neocolonialismo y de África. Así es. Sí, entonces mañana seguimos con el congreso y tenemos a las 10 de la mañana un seminario denominado Seminario Inmigrantes, Medios de Comunicación y Relatos Históricos. Esto va a estar a cargo de nuestra compañera Kelly Potela, la directora general de Interculturalidad del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Eso va a ser a las 10 de la mañana, también en Librerías del Sur, Gradillas, que les damos las gracias a la gente de Librerías del Sur, que como siempre, prestando su mano amiga, apoyarnos durante toda esta semana, que ha sido, bueno, una semana exitosa, gracias a Dios. Son nuestros amigos y hermanos, sí, de nuestra plataforma de cultura, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, por eso están participando. Y en la tarde vamos a tener alguna actividad dentro de esta festividad que nos reaviva nuestra afrovenezolanidad. ¿Sí tenemos algo? Sí, para la 1 de la tarde en el Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños van a estar las mesas de trabajo de este tercer Congreso Internacional de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, denominado Ofensiva Imperialista contra los Pueblos del Sur. También tenemos la conferencia Estética Afrodescendiente con los ponentes Casimira Monasterio, Nelly Ramos, sí, Beatriz Aifil, el colectivo Terrazas Insurgentes. No, Trenza. Trenza. Trenza. Sí, porque ya bajaron por la Gradilla y, sí, llegaron entrenzadas. Claro, que de Gradilla, sí, me fui a Terrazas porque me acordé de aquel espacio también que tenemos aquí en la biblioteca. En que la Terraza, del Terraza Foro, que por eso le mandamos, bueno, saludos a los amigos del Café Venezuela, sí, que están allí acompañándonos, deleitándonos con un café que ahorita le ponen un toque de canela. Delicioso. Sí. Vengan, visítenme. Sí. Bueno, esto va a ser en la Librería del Sur, esquina de Gradillas, a las 4 de la tarde. No pueden faltar, porque ellas te van a enseñar, te van a hablar del sentido hasta cuando tejen esas trenzas en el cabello, cómo la simbología que les viene llegando, que hemos heredado de nuestra madre África. Ahora, Aura, el día viernes lo tenemos bastante movido. El día viernes es un día, viernes que te quiero ver, viernes, sí, que te quiero, viernes de aroma, viernes de todo, así de que todo. Tenemos que cerrar con broche de oro nuestra semana. Y lo vamos a empezar bien tempranito. Sí, señor, vamos a estar desde las 11 de la mañana, pero no solo eso. Pero antes, vamos a empezar antes. No, sí, bueno, pero a las 11 de la mañana va a venir algo sensacional. Sí. Va a haber un toque de tambores. ¿Cómo? Pero a nivel nacional. A nivel, o sea, nacional. Que no se asusten si escuchan tambores por allí. No, es que eso ya estaba planificado. Eso, sí, es un trabajo hermosísimo que, sí, estamos haciendo con los gabinetes culturales de todos los estados. ¿Y acá? ¿Quién más? Y las redes de biblioteca. Todas las bibliotecas públicas sí. centrales del país ya tienen sus tambores listos para sí. entonarlos mañana a las 11 de la mañana. Y este sonido de estos tambores en verdad que nos va a llenar de mucho aliento y para poder combatir las cosas, ¿no? que tenemos. Porque si algo hemos aprendido de los compañeros africanos es la resistencia. Exactamente, así entonces, es. Bueno, ahí estamos, pero... Pero vamos a estar desde las 9 con un stand ¿de que va de la Biblioteca Nacional, ajá. obviamente. Porque es importante que la biblioteca esté en este espacio, porque ellos son también protagonistas de esta semana. Marjorie, Natacha, sí. ¿qué más va a estar? Yanepaz, José Gregorio Cabello. Sí. Este servidor, Vladimir también va a estar. Sí. Va a estar, bueno, por cierto, Aura también va a estar sí, con nosotros. Yo tengo que estar con también. Zapato de goma. Porque de vamos goma. A bailar tambor. Vamos a bailar tambor. Vamos a bailar tambor. Ese tambor tiene que reventarse. Sí. Reventarse porque es por la paz. Sí, tambor vamos, es por la paz. Vamos a dar una respuesta a toda esa guerra desde la paz. Exactamente. Así es. Y vamos a tener muchas actividades, muchas. Así que los invito a todos a que se acerquen, que se agarren el día viernes y que se vengan a la Plaza del Venezolano a estar con nosotros. Mira, durante todo el día. Ustedes no saben cuánto nos costó separar a Aura de su sí. escritorio ahorita, porque estaba nada menos y nada más conversando con unos compañeros. ¿De dónde? Sí. De Haití. De Haití. Y de ellos Haití. También van a estar su representación. Sí, ellos inclusive estábamos conversando la importancia, porque es que ellos dicen, hablar de África sin Haití es nada, porque África es la denominación de en América de África. Haití es la denominación de América en África, así que sin ellos prácticamente no se puede hablar de África aquí en Venezuela. Entonces vamos a tener con ellos un conversatorio sobre inmigración y sobre gastronomía. Vamos a tener un especialista en comidas afrovenezolanas y haitianas que va a estar, bueno, espectacular esto ya. De hecho, vamos a estar para allí. Chuparse los dedos. Sí, además que vamos a tener la feria gastronómica. Sí. Vamos a tener chocolate, vamos a tener chicha, vamos a tener dulces. Sí. Vamos a tener a nuestros hermanos de Perú, Bolivia, Ecuador, que van a traer también diversidad de comidas. O sea, que va a estar muy, muy bueno, de verdad, no se lo pierdan. Y no desde los stands vamos a contar historias, vamos sí. a seguir adelante. Esos teléfonos se revientan. Y van a haber declamaciones también. Sí, sí, entonces, bueno, caramba. De verdad que vamos a estar allí a las 11. Prepárense porque van a escuchar cómo suena nuestra identidad a través del tambor. Así es. Y vamos a seguir hasta cuando sea posible de ese día, porque vamos a tener una gran programación y ustedes, por favor, asistan, acompáñennos para que se sientan, porque yo tengo una amiga que decía, bueno, es que todos somos negros, porque pregúntate, ¿y tu abuela dónde está? Y bueno, sí. ¿y su abuela dónde está? Nuestra abuela es la que preserva esa identidad familiar sí, y es. Nos acerca hacia esas raíces afrovenezolanas. Afrovenezolanas y a nuestra negritud, como estábamos conversando en la inauguración de la exposición fotográfica, bibliográfica de Votos de Gracia que tuvimos el día martes. Si ustedes vieran como dice Aura, negritud, y se mueve esa, ese tambor se queda al lado muy pequeñito. Es que mi mamá es morenita, entonces yo también tengo la negritud. Ustedes me ven ahí blanquita, pero yo tengo mi negra también adentro. Por eso, ¿y tu abuela dónde está? Mírala, sí, ¿ves? Ahí, sí. Ahí sí se aplica totalmente, sí. Como todo, o hay una india o hay una negra al lado de nuestra bueno, dicen que la mujer venezolana camina al toque del tambor. ¿Cómo es eso, Vladimir? Bueno, tú las has visto caminando por ahí, con ese swing. Y desplazan esa tropicalidad, aunque sean maracuchas como nuestra querida Laila Zap, ella desplaza esa tropicalidad que enviamos un saludo y muchas felicitaciones por esa gran exposición sí, que nos ha devuelto. Bellísima. Y tú sabes cómo empezó esa fotografía sí. Con Chucho García, le dice que vamos a hacer la portada del libro. Yo quiero que tomes una foto. Y ella se desplaza hacia Barlovento, que no podemos hablar de África, no podemos hablar de afrovenezolanidad sin centrarnos en Barlovento, en Barlovia, pues. Entonces, ahí en Barlovia, ella llegó y empezó a hacer contacto con la familia que trabaja el cacao. Y estuvo una semana allá trabajando hermosamente sí. y tomó, evidentemente, ahí está la fotografía. Bellísimas. Y vayan a ver el libro que se publicó. Bellísimas. Ahí está todo. Y con las muñecas. Y las muñecas, y además que también tenemos artesanías marroquíes que tenía nuestra Biblioteca Nacional por allí y quedó perfecto para esta semana, o sea, porque también tenemos objetos de África. Sí, y eso entonces, es totalmente diversa. Es muy diversa, integral y habla de lo que somos nosotros. Y eso está en una sala que se llama Los Poderes Creadores del Pueblo, que también estamos de fiesta por nuestro Aquiles Nazoa. Y en esa exposición está abierta desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pueden visitarnos y con el proceso de ahorro energético que estamos nosotros conviviendo también, pero acérquense, vean esa exposición, no se vayan a quedar con ese bache cultural, porque estamos desconociendo nuestra identidad si no vamos a esa exposición. Así es. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Mira, bueno, entonces vamos aquí a Vladimir, está muy calladito. No, pero yo lo decía, ya estás hablando y me tiene embelesado aquí ahora, ya se me quitó la palabra de la boca. No. Y ya yo me tengo que ir porque tengo que ir corriendo a gradillas. Claro, precisamente, como sabemos el compromiso que tienes y toda esa correderas que hay ahorita, porque así andamos todos, no podemos hablar de África sin escuchar parte de su música, y hemos apartado para el día de hoy a una persona que representó la lucha por la unidad de los pueblos africanos, que tuvo por todo el mundo, viene de Sudáfrica, fue desterrada más de 30 años fuera de su país, negada la existencia, la llegada ya. Fue precursora por la libertad de Nelson Mandela, conocida como Mamá África, y no es otra que Miriam Makeba. Ah, Miriam Makeba la trataron de comercializar, de hecho tuvo aquí en Venezuela, y aquí se le va a caer la cédula a José Gregorio, porque él me echó el cuento. Estuvo inclusive hasta en el show de René, se presentó, y la quisieron comercializar con una pieza que es la que vamos a escuchar ahora, y luego escuchamos algunos cantos que son más tradicionales, mucho más africanos, aunque este es muy africano, pero la connotación que le dieron comercializadora era para minimizar la lucha por la unidad de los pueblos de África. Entonces te vamos a dedicar Pata Pata de Miriam Makeba. Pero antes que la despidamos y presentemos a Pata Pata, queremos decirle que esta programación también está dedicada a dos personas bien importantes en nuestro quehacer de nuestra afrovenezolanidad. ¿Quiénes serían esas dos personas? Estamos el profesor, haciéndole homenaje al profesor Luis Antonio Bigot y a una figura inminente, no solamente en África, sino en todo el mundo, Nelson Mandela. Ah, bueno, entonces, ahí tenemos. Esta semana es dedicada a ellos, para ellos y sobre todo a todos nosotros los venezolanos y afrovenezolanos y a nuestro país. A nuestro afirmativo venezolano. Sí, así es. Sí. Bueno, reafirmando nuestra preocupación por la liberación de los pueblos del sur y con esa alegría de celebrar la afrovenezolanidad, celebrar a África como el continente madre también, Miriam Makeba, Pata Pata. Mama.

Entonces, tenemos al teléfono a la compañera Cristi Morales, quien es la coordinadora de las redes de Biblioteca del Estado Mérida, para que nos explique o nos converse un poco sobre esta actividad que tenemos el viernes. Buenas tardes, Cristi. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente por allá? ¿Cómo está ese clima tan sabroso allá en Mérida? Pues bueno, aquí estamos con un poquito de calor, pero bien. Aquí andamos trabajando, montando exposición, preparando todo lo que tiene que ver con la semana de Don Tulio Febres Cordero, el aniversario de Don Tulio aquí en el Estado y en la Biblioteca Febres Cordero. Ok, perfecto. Este viernes tengo entendido que ya empezamos con la cátedra Tulio Febres Cordero. Háblanos un poquito cuál va a ser la ponencia, cuál es el exponente, de qué va a tratar, cómo está ese ambiente, la convocatoria. Ya, mira, bueno, nosotros el viernes 27, en el marco de la Feria Internacional del Libro en Venezuela, que se inaugura aquí en el Estado de Mérida, de manos de Biblioteca Nacional, en conjunto con la Universidad Politécnica Territorial Cleve Ramírez, vamos a firmar un convenio para la creación de la cátedra Don Tulio Febres Cordero, ¿no? La cátedra del libro Don Tulio Febres Cordero. Ajá. Bueno, esa cátedra, digamos, de manos de ideas de nuestro director de Biblioteca Nacional y por orden de nuestro ministro Freddy Ñáñez, entonces, bueno, estamos reuniendo acá en el Estado de Mérida los especialistas en la materia. Hay varios profesores, estudiantes que y personal, por supuesto, de nuestra Biblioteca Nacional aquí en el Estado. Nos reunimos para discutir cuál iba a ser la justificación, cuál iba a ser la idea, pues, de crear una cátedra y el porqué de crear una cátedra libre donde los Febres Cordero aquí en el Estado. En vista, pues, bueno, de la importancia que tiene este personaje para las letras, no solamente en Mérida, no solamente en el país, sino a nivel internacional, todo su perfil, todos sus proyectos de investigación, sus trabajos, sus estudios. Queremos resaltar, en vista de que, bueno, estamos desde el Ministerio de la Cultura tratando de promover lo afirmativo venezolano. Cierto. Y pensamos que, bueno, que este personaje, Don Tulio Febres Cordero, tiene mucho que ver con ese tema, ¿no? Él, por supuesto, hizo un realce de lo que fue toda la cultura merideña de la época, toda la cultura venezolana, y cómo desde su creación investigativa, desde su trabajo investigativo y etnográfico, proyectó a la ciudad, proyectó al país a nivel internacional. Entonces, bueno, nosotros queríamos con esta creación de esta cátedra rescatar todo ese trabajo que hizo el compañero Don Tulio Febres Cordero y rescatarlo además, sobre todo, de la mano de los que siempre trabajaron a Don Tulio Febres Cordero desde esa mirada, como nos decía el profesor Alberto Rodríguez Cruz, desde esa mirada eclesiástica, esa mirada de espacio pequeño, ¿verdad? Tratar de darle la dimensión real que tiene, digamos, el trabajo que realizó este compañero Don Tulio Febres. Es verdad lo que nos cuentas, te habla José Gregorio. Un saludo para allá y la gran fuerza que desde aquí, desde Caracas, desde la Biblioteca Nacional, estamos enviándote, pues. Pronto te vamos a visitar para reactivar más esos valores que recorrió el Don Tulio Febres Cordero. Y cuéntanos, ¿cómo te sientes tú con esa reactivación a nivel personal? Bueno, a nivel personal son muchas las satisfacciones, pues, porque, digamos, yo que vengo de estudiar letras, yo soy licenciada en letras, ahora estudio antropología, entonces, digamos que estoy viendo como las dos dimensiones de este personaje, ¿no? De nuestro personaje histórico, que además lo vamos a hacer, va a ser la declaratoria como personaje, como parte del patrimonio cultural de la nación, se va a entregar la certificación a las familiares de los que quedan de Don Tulio y por supuesto de su obra, la declaratoria de patrimonio de su obra. Entonces, digamos que tengo otra nueva visión y eso por supuesto nos satisface nosotros como investigadores, pues además entender cuáles fueron las dimensiones del trabajo del compañero Don Tulio. Y por supuesto aquí una gran satisfacción de estar reactivando el trabajo dentro de Biblioteca Nacional, de abrir los espacios de Biblioteca Nacional, de abrir los espacios a la comunidad, de establecer, digamos, otra nueva mirada a lo que es este espacio bibliotecario, que, bueno, que su función siempre ha sido un espacio para la investigación, un espacio para el estudio, pero nosotros queremos ir ahora con esta nueva gestión, ir un poquito más allá, abrirnos a la comunidad y abrir la biblioteca para que los compañeros de la comunidad vengan hasta acá a intercambiar, a dar sus opiniones y además de eso, de hacer de este espacio un espacio de creación del conocimiento. Eso es. Entendamos que, bueno, que el conocimiento no solo proviene de los claustros universitarios o, ¿verdad?, de esos espacios formales de la educación, sino que, bueno, que nosotros podemos hacer crear el conocimiento con el pueblo, desde el pueblo, abriendo nuestros espacios para la comunidad. Yo sé que estás de fiesta, Cristi. Estamos conversando con Cristi Morales, que ella es la coordinadora de la red de bibliotecas del estado Mérida. Entonces, Cristi, esa pregunta que te hice, yo sé que tenía una gran emoción para ti, porque ahora sé que es una deuda pendiente que tenemos nosotros dentro de lo afirmativo venezolano, recorrer esos espacios que recorrió don Tulio Febres Cordero. ¿Verdad que era necesario o es necesario en estos momentos donde esta guerra nos desvincula de nuestra identidad o nos quiere o pretende desvincularnos de nuestra identidad? ¿Qué me dices al respecto? Bueno, mira, para nosotros es súper importante el rescate de la memoria del compañero Tulio Febres Cordero, por supuesto, y como te decía anteriormente, rescatar ese lado que la universidad de alguna manera lo mantuvo en secreto, lo secuestró, pues ese lado, además de nuestro compañero Don Tulio, ese lado antiimperialista, ese lado de creación de ciudadanía, que digamos de alguna manera tuvo mucha influencia en lo que fue pues, todo el desarrollo ciudadano y republicano en nuestro país. La influencia de Don Tulio fue muy marcada, entonces bueno, nosotros queremos rescatar ese lado. ¿Verdad? Así rescatar es. Esa otra visión de nuestro compañero. Cómo no. Esas opiniones, y ya para a darte un abrazo desde aquí, desde Alba Ciudad 96.3, desde Biblioteca Viva, tus compañeros que estamos aquí trabajando también porque la Biblioteca Nacional dicte cátedras en estos momentos, y bueno, te enviamos un fuerte abrazo, pues caluroso desde aquí, porque también nosotros tenemos calor, ese calor caraqueño, te lo enviamos para allá, Cristi, para que se fortalezca y florezca esa gran cátedra, porque Biblioteca Nacional está dictando cátedra. Unas palabras para despedirte de nuestras usuarias y usuarios. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias además por promocionar lo que se está haciendo en el interior del país, que bueno, que estamos trabajando durísimo, que estamos tratando de darle una nueva cara, de hacer este espacio un espacio más amigable para la comunidad, un espacio más amigable para la gente. Estamos montando la Filben, estamos con todos los entes del Ministerio de la Cultura aquí trabajando para montar este espacio de la Filben, como nosotros como Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, de verdad que agradecidos de tiempo, que nos hayan dado este espacio para poder, digamos, dar otra dimensión a lo que es nuestro objetivo, la creación de cátedra, la creación de conocimiento y la creación de nuevos estudios para emprender y para seguir avanzando y profundizando nuestra revolución bolivariana. Así es, Cristi. Y bueno, estamos también muy agradecidos contigo. Este es el programa de los agradecimientos. Puedes contar con nosotros para lo que sea, porque este es el espacio radial de la lectura. Tú estás en el mundo del libro y de la lectura, al igual que todos nosotros. Suerte. Bueno, sabemos que la Feria del Libro ahora tiene un nuevo formato. Empieza por los estados y culmina aquí en Caracas. Y creo que existe la posibilidad, o existen grandes posibilidades, que tú puedas venir al cierre de la Feria del Libro aquí en Caracas. Así que te esperamos con los brazos abiertos para que vengas y participes en vivo desde aquí, desde los estudios de Alba Ciudad 96.3. Bueno, salúdame a toda esa gente bella allá del estado Mérida. Un inmenso placer haber estado conversando contigo y, bueno, en nombre tuyo, la gente de Mérida. Sí, seguimos ahora porque Biblioteca Nacional está dictando cátedras. Está dictando cátedras, pero como estamos también, tenemos la invitada musical, que es Miriam Makeba, vamos a escuchar. Me van a perdonar la pronunciación porque no es nada fácil. Nongongo. Tiene que ser algo con gutural. Nongongo. Que estuve viendo en inglés y me perdonan, qué mal inglés, en To Those We Love, que parece ser que es para aquellos que amamos. Bueno, Mamá África, Miriam Makeba, entonando aquello que habíamos definido en la traducción para aquellos que amamos. No me atrevo a repetir el nombre de la pieza, ni en inglés, mucho menos en africano. Bueno, José Gregorio, hablamos de la cátedra Tulio Febres Cordero que se va a dictar o comienza este viernes 27 en el estado Mérida. Pero el lunes nosotros también tenemos una actividad bien importante en el Foro Libertador, en la sala de lectura Mamá Rosa, en la terraza del foro. Para mayor ubicación, pregunte por la sala Mamá Rosa que queda al lado del Café de Venezuela. Eso es correcto. Esto arranca a las 10 de la mañana. Son dos cátedras. Dos cátedras que se van a abrir porque Biblioteca Nacional está dictando cátedra al país, a nuestro pueblo. Entonces vamos a tener la cátedra Liliana Peraza, que esa es la cátedra que vamos a activar la palabra y llevarla a ese sentido literario. Vamos a trabajar eso. Y con la cátedra de José Luis Lugo Áñez vamos a activar, a reactivar, a llevar de la palabra a la escena. Son dos programaciones, dos programas, dos cátedras que tienen sus contenidos y usted ya se pueden accesar a la página web de la Biblioteca Nacional. www.bnb.gov.be El así, Twitter, arroba Biblionacional, el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Y por cualquiera de esos medios usted puede hacer su... Se viene. Allí. Bueno, a las 10 de la mañana, la primera cátedra que nosotros vamos a tener es la cátedra Liliana Peraza. La Liliana Peraza. Va a ser sobre la lectura creativa, ¿no? La lectura creativa. Vamos a mostrar el enfoque que ella tiene de la vida y quien va hasta ahora confirmado, pues, es nuestro querido, nuestro director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, el profesor Sadi Arturo Loaiza Escalona. ¿Y quién va a estar en la cátedra de José Luis Lugo Áñez? Bueno, es alguien que ya es conocido por todas y todos ustedes, es que en quien le estaba hablando hasta hace rato, José Gregorio Cabello, que va a estar en esta cátedra, entonces, ¿cómo que se llama? De la palabra, no, de la palabra a la escena. De la palabra a la escena. Pero entonces mi ponencia se va a llamar Desde la palabra hasta la escena, donde vamos a dar el enfoque de cómo él veía esa palabra y cómo su experiencia con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Central de Venezuela y todo lo que hizo a lo largo y ancho de nuestro país y fuera de nuestra Venezuela querida. ¿Esto tiene carácter permanente, José Gregorio? Sí, tiene carácter permanente. Entonces, ¿va a ser todos los lunes o va a cambiar el día? Va a cambiar, incluso vamos a escuchar a los participantes y vamos a hacer un consenso a ver qué días vamos a tener esas cátedras fijas, porque este es un proceso de formación, es un proceso de socialización de conocimientos, integración de conocimientos. Bueno, mientras nosotros vamos cuadrando lo que le vamos a... Bueno, que ya está cuadrado, no voy a decir que nosotros estamos tirando flecha aquí. No, nada. Pero tenemos que cumplir también con las especificaciones. Está Miriam Makiba, nos está esperando. Y hay otra hermosísima pieza de Mama África, que aquí es mucho más fácil la pronunciación, es Mbube. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Escuchábamos entonces a Mama África, Miriam Makiba con Mbube. Mire, a lo largo de esta programación hemos aprendido y ha soltado la lengua mi querido compañero Vladimir en cuestiones, en asuntos africanos. Ya recuperó su identidad, ¿ves? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, sería bueno conversar un poquito también sobre la exposición de ahí de los espacios a los insurgentes. Este es el pasillo que da entre el edificio administrativo de la Biblioteca Nacional a Covetel, que es la televisora Vive. Eso lo consideramos por su propia historia, por las cosas que se han hecho y que se han dado ahí, la sala de los insurgentes. Allí se inauguró una exposición del pintor colombiano Leonardo Aguas Limpias, y que a través de la voluptuosidad femenina, el pintor colombiano le hace honor al continente africano con 10 obras pictóricas de gran formato que en el marco del mes de la afrovenezolanidad y de la Semana de África en Caracas, se estarán exhibiendo en el espacio Los Insurgentes, como les decía, ubicado en el nivel AP4 de la sede administrativa de la Biblioteca Nacional, en homenaje a Nelson Mandela y Luis Antonio Bigop. Esta muestra fue inaugurada por el director del Instituto Autónomo, director ejecutivo del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y el Servicio de Bibliotecas, Sadiel Turo Loaiza, y el director de la Oficina de Integración y Asuntos Internacionales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, John Marín, quienes en nombre del ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, dieron la bienvenida a los presentes, reiterando que la agenda del gobierno bolivariano es una agenda de paz y que gracias a las alianzas estratégicas realizadas por el comandante Hugo Chávez con el continente africano, nos unimos una vez más para celebrar la vida y la paz. Así que quedan todas y todos invitados a ver estos cuadros del compañero Leonardo Aguas Limpias, que la verdad es que muestra la voluptuosidad de la mujer, en este caso la afrovenezolanidad o la afroamericanidad. ¿Y lo reafirmativo venezolano? Claro, por supuesto. Bueno, entre otras cosas, mañana la verdad es que se pone sabrosa, le queremos decir que mañana es el toque, ¿no?, del tambor. No, eso es el viernes. El día viernes, oye, vale, pero mañana, yo quiero que toquen los tambores ya. Pero no, yo también, pero aguántate un poquitico, no, porque vamos mañana a ver a Casimira, a Beatriz Aifir, y vamos a ver a Nelly Ramos, que están hablando sobre la estética. Son tres mujeres hermosísimas de ébano puro, de nuestra identidad venezolana, y van a hablarnos de cómo es la estética afro-venezolana en nuestra sociedad actual. Bueno, José Gregorio, el tiempo se nos agotó, ya llegó la hora de despedirnos. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes en los controles. Kaywin Hernández, ¿no? Hernández, sí, así, a ver, saludos. Vladimir Quintana y José Gregorio Cabello. Por Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas, pero no podemos irnos sin dejar a Miriam Makiba así sola. Ahora vamos a escuchar ya para despedirnos, Emamba Seni. ¿Ve? Mejoró su bueno, por supuesto, y ahora en perfecto castellano caraqueño, se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana. Sí, no vale. Tres. y 58 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro, pasión. Alba Ciudad 96.3 FM presenta. La historia de los Juegos Olímpicos. La autorización del Comité Olímpico Internacional para que la capital soviética realizara los Juegos en el año 1980 se acompañó de una serie de protestas dentro y fuera del país. Agravada la situación con la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, Estados Unidos lideró un boicot contra los Juegos apoyado por el Consejo de Ministros Europeos. A pesar de la no participación en las Olimpiadas de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania Federal, Japón, China y Kenia, el certamen se llevó a cabo dentro de una organización de la más alta calidad. Otros países, como es el caso de Inglaterra, sí enviaron a sus deportistas al evento, pero sin llevar consigo su pabellón nacional. Como prueba de la calidad organizativa, puede citarse el hecho de que se lograron batir 33 récords del mundo. En la natación, el soviético Vladimir Salnikov consiguió 3 medallas de oro, superando la marca vigente para los 1500 metros, siendo el primer ser humano en superar la barrera de los 15 minutos. Algunas protestas, sin embargo, empañaron el evento, pues varios competidores alegaron que la parcialidad de los jueces favorecía a los rusos. Los corredores Steve Ovett y Sebastian Coe, ambos ingleses, se transaron en una disputa deportiva en los 800 y 1500 metros, que pasó a la historia como una de las rivalidades más famosas del atletismo. La delegación venezolana acudió a estos Juegos Olímpicos con 48 atletas, siendo el boxeador Bernardo Piñango el más destacado al conquistar una medalla de plata al caer con el cubano Juan Hernández 5-0. Vale destacar la participación de la selección de fútbol, lo que significó la primera incursión de un deporte de conjunto en esta justa universal. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos deporte, somos cultura. Somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.